Tengo aquí unos datos contundentes. ¿Qué pasa si un mexicano gana medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016? Bueno, pues aquí tengo el dato de que en el caso de México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte dará aproximadamente $160,000 por la medalla de oro. Estamos hablando de 3 millones de pesos al deportista que gane la medalla de oro. $106,000, el equivalente a 2 millones de pesos si gana medalla de plata, y $53,000 por una medalla de bronce, equivalente a 1 millón de pesos. Qué curioso, en Suecia, al que gana una medalla de oro, al deportista que gana una medalla de oro, le regalan un muñeco de peluche. En Gran Bretaña no se entrega un premio del Estado, pero sí hay un cierto reconocimiento, pero oficialmente no hay dinero. Hemos estado preguntando, dado que no hay medallistas mexicanos hasta el momento, como lo anticipé en el Hasta Aquí, ¿México en qué gana oro? Pues ya lo sabemos, en corrupción, en impunidad, en baches, en todo, incluyendo departamentos rosas e incluyendo también pobreza, incluyendo casas blancas, incluyendo también impunidad. México gana oro en muchas cosas feas, malas. Ahí sí somos campeones. Somos campeones en gordura, somos campeones en pobreza, somos campeones en miseria, somos campeones en impunidad, somos campeones en tranzas, somos campeones en moches. Somos campeones en muchas cosas. Pero en la vida real, más allá de esta vida real que vivimos todos los días, donde por un lado está el México de un departamento en Miami y el México de casas que se destruyen por una lluvia, casas que están en deslaves y que han causado casi 50 muertos, tenemos esta realidad, la realidad de los datos. En lo que viene siendo el grupo Imagen, presentaron esto que llaman Econolympics. Y estos Econolympics nos pueden dar una idea de cómo México transita en los Juegos Olímpicos de este tipo. Vamos a ver el tamaño en economía. Vamos a ver tamaño en economía. Pues ahí tenemos medalla de oro para Estados Unidos, medalla de plata para China y medalla de bronce para Japón. Y México, México está en los últimos lugares. No le alcanza a México para tener una medalla y México en este sentido estaría, hablando de economía, estaría pues más o menos a la mitad de la tabla. Para ser claros y concretos, estaríamos fracasando en economía. En otro orden, en otra competencia, pues aquí tenemos los datos. Aquí tenemos la deuda interna del gobierno. La deuda interna del gobierno, aquí tenemos a Noruega en medalla de oro, tenemos a Emiratos Árabes en medalla de plata y tenemos a Qatar, medalla de bronce. Y en este sentido, México también le va muy mal. México en este lugar estaría en el lugar número 54. Es decir, en deuda, en lo que debemos, la mitad de nuestro dinero se va en deuda. Y ocupamos el lugar número 54. Y en economías del mundo ocupamos el lugar número 15. Esa es la realidad. Sí, ya sé que tenemos departamentos rosas, casas blancas y una serie de situaciones que no quedan claras y que no basta con pedir perdón. Me imagino que ahora van a tener que volver a pedir perdón. Pero también hay datos contundentes, datos donde en este país lo que prevalece es el amiguismo, datos de que en este país lo que prevalece es el compadrazgo, datos de que en este país lo que prevalece es la impunidad. Alfredo Castillo, debe de ganar medalla de oro, no solamente por ser el del caso Polet, el del caso de los autodefensas, el del caso de Michoacán y ahora el del caso del fracaso de los mexicanos en Río de Janeiro. No, le tenemos que pagar el pasaje a Río a él y a su novia. Sí, a su novia. Alfredo Castillo también es amigo del presidente Enrique Peña Nieto, como también es amigo el señor del DEPA Rosa, como también es amigo el señor de la Casa Blanca. Por eso también ganamos medalla de oro en amigos, pero los amigos de unos cuantos. México es una vergüenza mundial por todo lo que ocurre, porque también somos campeones en asesinatos, también somos campeones en violencia, también somos campeones en narcotráfico y también somos campeones en toda esta mugre que tanto y tanto daño nos hace. Y también en México somos campeones en mentiras y somos campeones en pretextos. Porque así como defendemos el fracaso de los inútiles deportistas mexicanos, también defendemos el fracaso de todos estos casos irregulares que a mí ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?